¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Y iniciando mes, iniciando también con nuevo mes, nuevo horario. Nos vamos a estar escuchando ahora todos los lunes en punto de las 20 horas. Y como siempre, saludándolos a ustedes en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicará, como siempre, acompañándolos con lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Así que anótenos ahí en su agenda musical, que a partir de este 1 de abril, pues vamos a estar escuchando Melómanos todos los lunes en punto de las 20 horas. Saludos a todos ustedes que nos acompañan en este inicio, ya que siempre los acompañamos al final de la semana y ahora los estamos acompañando al inicio. Y cómo no, iniciar con música del señor Ray Conniff y el tema Tico Tico, el cual en su título original es Tico Tico No Fubá, o más conocida simplemente como Tico Tico. Es una canción brasileña con ritmo de choro, que es el choro, es una música regional brasileña. Fue compuesto en 1917 por Sequinha de Abreu y llegó a ser muy famosa internacionalmente. La canción hace referencia al pájaro chincol, conocido en Brasil como Tico Tico. Y es así como iniciamos nuestro programa Melómanos para hoy, primero de abril, lunes primero de abril. Vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play. El primero de Lil Willy con el tema Sugar, That Sugar Baby, Oh Mine. Y luego nos vamos a ir con Carol Westman y el tema Memories of You. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I call my baby my sugar. I never baby my sugar, because my sugar is so confectionary funny. He never pleads for my money. All he can give me is honey. He's the best in his line. I'd make a million trips to if I were a bee, 'cause they are sweeter than any honey to me. They're granulated sugar. I get my taffy from sugar. That's why I'm daffy about sugar. That sugar baby of mine. My taffy from sugar. That's why I'm daffy about sugar. That sugar baby of mine. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Waking skies at sunrise, every sunset too seems to be bringing me memories. Here and there, everywhere, scenes that we once knew, and they all just recall memories of you. How I wish I could forget those happy yesteryears that have brought a rosary of tears. Your face beams in my dreams. In spite of all I do and everything seems to bring memories. Seems to bring Continuamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con música, con un doble play. El primero de Lee Whitley y el tema Sugar, That Sugar Baby, Oh Mine. En español, azúcar, esa azúcar es mía. Es una canción popular de Maceo Pinkard y de su esposa Edna Alexander junto con Sidney DeMitchell, grabada por Edel Waters el 20 de febrero de 1926. La canción pronto alcanzó el éxito en las listas de popularidad. Sugar, That Sugar Baby, Oh Mine. Y luego nos fuimos con un poco de blues y R&B en voz de Carol Welsman y el tema Memories of You, o en español, Recuerdos de Ti. Es una canción popular sobre la nostalgia, con letra escrita por Andy Rusoff y música compuesta por Euby Blake, publicada en 1930. Así que concluimos con este doble play de música con Lee Whitley y Carol Welsman. Le recuerdo que de ahora en adelante va a estar usted escuchándonos acá en Radio TGD todos los lunes en punto de las 20 horas, en el inicio de su semana laboral. Por cierto, una pregunta interesante con todo lo que hemos platicado en este tiempo en Melómanos, y no sé si usted alguna vez ha escuchado, ya sea porque esté platicando con algún amigo o platicando con algún compañero, y en algún momento surge que se hablan de canciones y cuestiones como estas, y se ha escuchado, ya sea que por tele o radio, que en esa plática, cuando se hace referencia a una obra musical, ¿cómo es que se refieren a las canciones? Algunos llaman canciones y otros les llaman temas. Muy bien, pues vamos a estar platicando un poquito de esto, la diferencia entre canción y tema, porque algunas personas presentan las canciones como temas y otros pues las presentan como canciones como tal. Así que vamos a estar platicando un poco de eso, si será lo mismo. Muy bien, vamos a estar platicando de eso y vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con música de Freddie Cole, un tema interesante que se llama This Time I'm Gone For Good. Esta vez me fui para siempre. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melo. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I should have stayed gone when I left before. Cause you do me wrong when we're together, but I keep coming back for more. But when I leave this time, make sure it's understood that this time I'm gone for good. Many times I've left you, but I couldn't stay away too long. Thank God for the strength He gave me to leave home and still be strong. When I leave this time, Lord, make sure it's understood that this time I'm gone for good. Thank you. outside. But for me, there's no sunshine. It's so hard for me to leave you. But I finally made up my mind. When I leave this time, make sure it's understood that this time I'm gone. I gotta leave you, girl. I ain't gonna let you worry me no more. Just make sure. This time I'm gone. The next time you see me, I will be walking out that door. I'm Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits, somos retro y nos gusta. En el mes de noviembre, el día 27 es en el que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una devoción introducida a esta ciudad por las religiosas francesas que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX para hacerse cargo de los enfermos del Hospital San Juan de Dios, entre ellas Sor Gabriela Zouluc y Sor Josefina del Aire. En las imágenes de la época se muestra el altar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el templo de San Juan de Dios antes del terremoto de 1902 y también el altar en la década de 1940. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un tema buenísimo del señor, nada más y nada menos que Freddie Cole. This time I'm gone for good. Esta vez me fui para siempre. Canción escrita por Oscar Perry y Don Robney, publicada en noviembre de 1973. Su primera grabación fue lanzada por la Bobby Blue Band. Y bueno, pues nos vimos con este buenísimo tema antes de nuestro corte. Y esperamos que usted se le esté pasando muy, pero muy bien en esta noche. Una noche fresca, una noche ya después de ese descanso de Semana Mayor. Y cuéntenme, ¿qué tal se la pasó? Y pues sobre todo, ¿qué tal está disfrutando usted de esta noche de Melómanos? Que nos estaremos escuchando ahora. Todos los lunes en punto de las 20 horas, de 20 a 21 horas. Así que agradecidos totalmente con ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares. Le cuento que antes de que nos viéramos a nuestro corte también y que te presentáramos música, estábamos platicando acerca de cómo algunas personas se referían a las obras musicales. Algunos les llaman canción, otros les llaman tema. Oye, le cuento que la Real Academia de la Lengua Española define a canción como en primera con una composición en verso que se canta o se echa, se hace a propósito para que se le pueda poner música. También en una segunda definición dice que es música con que se canta una canción. Para la RAE, la canción es una letra dentro de una obra musical, una definición que procede originalmente de la poesía, donde la canción era una composición poética al estilo de los sonetos, las copas o las églogas. Sí, claro está que el origen de la canción es lírico, es decir, esencialmente relacionado con la letra. Así que, bueno, la Real Academia define a esto como una canción. O sea que si usted, por ejemplo, escucha un poema y le ponen un fondo musical, ya se le podría llamar que es una canción. Pero, ¿y tema? ¿Tema musical? Muy bien, vamos a platicar de eso cuando regresemos. Vámonos con más música, vamos a irnos con música de George Benson. Y vámonos con esto que es un tema tributo que se llama I Remember Wes. Y regresamos para seguir platicando acá en Melón. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con un tema del señor George Benson, I Remember Wes, o en español, Recuerdo o Recordando a Wes. Es una canción publicada en octubre de 1968 por George Benson. La canción fue escrita para conmemorar a Wes Montgomery, que es un tema tributo de parte de George Benson. I Remember Wes. Saludos especiales, un saludo muy especial a Anita de León, que lo está escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias por estar pendiente de la señal de Melómanos, por sobre todo acá en Radio TGD. Buenísima onda, gracias. Y también a ustedes que probablemente nos están escuchando por primera vez, y si no, pues también de los que nos han estado siguiendo la pista, que ahora vamos a estar todos los lunes en punto de las 20 horas. Muy bien, le cuento que hace rato estábamos platicando acerca de lo que definía la RAE como una canción. Básicamente es letra con fondo musical. Pero, ¿y qué podemos hablar nosotros de la palabra o el término tema? Porque algunas personas se refieren a las canciones como canción y otros como tema. Pues de esta, su definición en el contexto musical nos dice que es un trozo pequeño de una composición con arreglo al cual se desarrolla el resto de ella y a veces la composición entera. ¿Cómo así? Es decir, el tema hace referencia a un concepto melódico o armónico que forma parte de una obra, pero que no necesariamente cubre la extensión completa de la pieza. Donde mejor se ve esto es en la música orquestal, y que está especialmente bien usado en el cine. Por ejemplo, una película es una obra la cual tiene momentos de tristeza, acción, drama y todos esos momentos los cuales se van identificando con temas o canciones. O sea que cuando hablamos de un tema estamos hablando, por ejemplo, de una temática. Por ejemplo, podríamos hablar de una película de acción que tenga varios momentos y cada uno de esos momentos se extrae con un tema el cual habla de tristeza, de drama. Entonces, lo que mejor se acopla al término tema es cuando es una obra completa, en este caso música orquestal, sinfónica o instrumental, o también podría ser los famosos soundtracks de película, también que todos pues en su mayoría cuentan una historia, pero se van recreando momentos de ella, y es en donde se desprende el término tema. Así que si en algún momento le hablan a usted de una canción, usted quiere hablar pues usando los términos correctos, canción entonces se podría decir que es letra con un fondo musical, mientras que un tema se desprende de una historia que se está contando usualmente en música instrumental clásica o también en una película. Hablando de películas, vamos a irnos con un doble play con dos canciones que se desprende una de una película que acaba de publicarse y otra de una serie también de televisión. El primero es del señor Elvis Presley, que es un tema que se desprende de una película que acaba de ser publicada, que es la película de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, el cual el tema se llama Welcome to My World. Y luego nos vamos a ir con un tema del señor Nat King Cole, un tema que es interpretado en la serie animada de Batman, el tema I Am Blue. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Welcome to my world, won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to our world, built with you in mind. Knock and the door shall be open, seek and you'll find. Ask and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Welcome to my world. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Got up this morning along about dawn, without a warning I found she was gone. Why should she do it? How could she do it? She never done it before. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you am I blue? You'd be too. If your dreams and your schemes just fell through, was a time I was her only. But now I'm the sad and lonely one. Was I gay? Till today, now she's gone and we're through. Am I blue? Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Sé parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Nos fuimos con un doble play a cargo de dos grandes voces. La primera, el señor Elvis Presley, y el tema Welcome to My World. Bienvenido a mi mundo. Es un estándar de música popular escrita por Ray Winkler y John Hathcock y grabado por muchos artistas más, entre ellos destaca Jim Reeves. Es una canción de amor tradicional que incluye letras tomadas de la Biblia, específicamente de Mateo 7, del versículo 7 al 8, donde dice: llama y a la puerta se abrirá, busca y encontrarás, pide y se te dará. Buenísimo entonces el tema interpretado por el señor Elvis Presley, Welcome to My World, que por cierto también está como parte del soundtrack de la película Godzilla y Kong. Buenísimos, por cierto. Y también nos fuimos con música de Nat King Cole y el tema I Am Blue, o en español, Estoy Triste. Es una canción de 1929 compuesta por Harry Husk en la música y de Grant Clark en la letra. Y luego apareció en cuatro películas de ese mismo año, sobre todo con Ethel Waters en la película On With The Show. Ha aparecido en 42 películas más recientemente. Apareció también en la película Funny Lady, The Cotton Club y Downton Abbey, A New Era. Y se ha convertido en estándar cubierto por numerosos artistas. Como obra de 1929, con sus derechos de autor renovados, estará al dominio público el 1 de enero del año 2025. O sea que a partir de esa fecha, pues quien quiera interpretarlo podrá hacerlo. Y le cuento también que este tema fue interpretado en su versión en inglés por Kevin Conroy, que fue quien le daría vida a la voz de Batman en la serie animada. Ahí también él la interpreta, pero con su voz también. Muy bien, vámonos con más música, hablando de caricaturas también y de series. Vamos a irnos con un tema de Jimmy Durante y el tema John Earhart, Joven de Corazón. Y luego continuamos para estar platicando de más música que hace y ha hecho historia acá en Melómanos. Nosotros somos Tempo Gris. Los invitamos a que sigan en sintonía de Melómanos. Por TGD. Fairy tales can come true. It can happen to you. If you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life becomes exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive just by being alive. Now here is the best part. You have a head start if you are amongst the very young at heart. If you should survive to 105, look at all you've derived just by being alive. Now here is the best part. You have a head start if you are amongst the very young at heart. Nos vimos con música de Jimmy Durante, el tema Young at Heart, joven de corazón. Es una balada pop estándar con música de Johnny Richards y letra de Caroline Lane. Frank Sinatra fue el primer intérprete en grabar la canción, quien se convirtió en un éxito de ventas millonarias a finales de 1953. Que se extendió en popularidad hasta 1954, donde alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard. Solo que este tema, interpretado por Jimmy Durante, que por cierto le cuento también que en un canal por ahí, en el famoso canal Cartoon Network, en una de sus extensiones, esta que se llama Boomerang, aparecen los personajes Canito y Canuto ahí cantando, interpretando la canción con voz de Jimmy Durante, en donde le indica a su hijo que, pues, gracias a las caricaturas de antaño, él aún es joven de corazón, o young at heart. Buenísimo entonces el tema de interpretado por Jimmy Durante. Vámonos con más música. Vamos a irnos con Eddie Gorm y el tema I Will Take Romance, o en español Tomaré el Romance, y regresamos para despedirnos de una edición más de Melómanos. Saluda Lurisa. Sigan aquí sintonizando la radio TGD en el programa Melómanos, que apoya mucho al arte y a todos los artistas que estamos saliendo hoy en día aquí a las calles a compartir nuestro arte y nuestra música. Así que sigan en sintonía. I'll take romance while my heart is young and eager to fly. I'll give my heart a try. I'll take romance. I'll take romance while my arms are strong and eager for you. I'll give my arms the cue. I'll take romance. So my lover, when you want me, call me in the hush of the evening. When you call me in the hush of the evening, I'll rush to my first real romance. While my heart is young and eager and gay, I'll give my heart away. I'll take romance. Of the evening, I'll rush to my first real romance. While my heart is young and eager and gay, I'll give my heart away. I'll take romance. I'll take a chance. I'll take romance. I'll take. Yeah. es de esta manera como llegamos al final de una edición más del programa Melómanos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 20 horas todos los lunes. Melómanos, como siempre, acompañándolos con música que hace y ha hecho historia. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Nos escuchamos la próxima semana. Pásela muy bien. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala. Y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también. Un saludo muy grande y afectuoso.